No, hasta ahora, digamos, la medida se mantiene con la totalidad de las organizaciones que fueron parte de la conferencia de prensa la semana pasada en el Obelisco, que, como bien decías, abarca a gran parte del espectro de los movimientos sociales, digamos. Es difícil ser preciso, pero seguramente arriba del 90% de las organizaciones sociales o del 80% van a participar de esa medida. Donde lo que se pone sobre la mesa, ya no solo de las organizaciones opositoras, sino que incluso aquellas que son parte del Frente de Todos, terminan poniendo sobre la mesa el problema y las consecuencias que están generando el ajuste, llevado a cabo no solo por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sino obviamente por el ministro de Economía, Sergio Massa. Bajo la tutela y las directrices del Fondo Monetario Internacional. En ese marco de ajustes es que las organizaciones, digamos, es la principal motivación por la cual las organizaciones sociales generan una unidad inédita en la historia de los últimos 30 años. Difícilmente se encuentra algún otro reagrupamiento de todas las tendencias que habitan los movimientos sociales. Obviamente hay algunas que no decidieron no ser parte, pero en su gran mayoría van a estar este jueves movilizándose a desarrollo social por la 9 de julio y exigiendo básicamente que el Ministerio desarrolle políticas públicas para al menos mermar la situación crítica que se vive en los distintos barrios y villas del país. Sí, Nico, ¿qué tal? Te saluda Juan. Justamente la concentración del jueves también tiene que ver con esta marcha federal que se ha iniciado desde las distintas provincias de la Argentina, ¿no? Sí, la unidad piquetera, como bien decías, va a desarrollar en simultáneo a esta movilización una marcha federal que llega este miércoles al centro del poder político y que, bueno, que gran parte de esa marcha federal, no la totalidad, pero una parte va a participar el jueves de esta marcha, digamos, de desarrollo social. Lo que se viene viendo son expresiones, digamos, de protesta por todo a lo largo y ancho del país. Y digamos, ha generado esto, un hito, o puede llegar a ser un hito, obviamente, en las movilizaciones de las organizaciones sociales, de las barriadas y demás, al congregar, veremos después, pero cientos de miles de personas sobre la principal arteria de la capital del país. En ese marco van a confluir incluso seguramente algunos gremios vayan a ser parte también de la movida, que es convocada centralmente por la Unidad Piquetera y la UTEP, pero que también sumó sectores de la CTA y de distintas fracciones de la política argentina. Me parece un poco, lo decía una compañera nuestra, Damaris, en la conferencia de prensa, que lo que nos une en algún punto para llevar a cabo esta movilización es el espanto a lo que está generando el Fondo Monetario Internacional y el gobierno. Después, obviamente, cada organización calibrará, digamos, las caracterizaciones que haga de la situación actual. En el caso nuestro, desde, digamos, las primeras medidas que el gobierno, que el Frente de Todos en el gobierno fue tomando en contra de los intereses de los sectores populares, los denunciamos, y en eso hemos sido consecuentes al salir a la calle. Pero nos parece bien que todas aquellas organizaciones, más allá del posicionamiento que se tenga en la actualidad, se puedan expresar contra lo que ya, digamos, es una cuestión formalizada por el mismo Fondo Monetario Internacional, que en la última misiva que sacó y que publicó y que dio a conocer a los medios, destacaba el ajuste y los recortes de la ministra Tolosa Paz sobre el sector más golpeado de la sociedad. Es decir, un gobierno que se intenta sostener desde un discurso popular, al primer sector que sale a ajustarle es a los sectores que apenas pueden sobrevivir. Mientras que en paralelo el ministro Massa y digamos y distintas áreas del gobierno van dando privilegios a los sectores concentrados del agro, de la industria y demás. Nico, ¿y cómo ven ustedes la reunión que tuvo la UTEP con el ministro Sergio Massa, que justamente ustedes denuncian de que es el que está implementando el programa del FMI, en la cual la UTEP está legitimando justamente ese programa y que ahora van a marchar con ustedes? No, digamos, nosotros tenemos diferencias con la UTEP que son marcadas. De hecho, digamos, no solo con la UTEP en el marco de este gobierno, pero también dentro de la unidad piquetera Tenemos y hemos tenido muchas diferencias con los distintos posicionamientos políticos que han tomado las organizaciones en los últimos años. Nosotros obviamente somos críticos, entendemos que sentarse con Massa no va a resolver nada en este momento. Allá la UTEP, digamos, serán cuestiones que tenga que explicar la UTEP. Para nosotros, digamos, en la actualidad y así como lo hemos hecho en otro momento de la historia, si se puede construir una unidad de acción de todas aquellas organizaciones que luchan contra el ajuste, bienvenido. Después cada organización procederá y procesará sus contradicciones. Si hay organizaciones que bancan a este gobierno y a su vez le movilizan a este gobierno, bueno, me parece que la contradicción está ahí. Quienes venimos movilizándonos contra el ajuste desde hace años, no vemos el por qué no. Digamos, hicimos una situación similar de unidad de acción con estas organizaciones durante el macrismo, con los matices y las diferencias del contexto. Pero bueno, digamos, en ese sentido, en los últimos años y décadas, diría, muchas organizaciones que nos hemos opuesto a estos gobiernos, hemos sido claros con que aquellos que quieran venir a luchar contra las políticas de ajuste, bienvenido, mientras lo que no esté en juego sea el interés colectivo, obviamente. Te pregunto esto porque tengo entendido que ustedes tienen sí. Este organización territorial, bueno, vos sos parte del FOL. ¿Cómo ven en el territorio si es real o no este avance del crecimiento de Milei, al menos lo que dicen los grandes medios y las encuestas? No, digamos, sí empezamos a ver que empieza a hacer pie en un sector de la juventud, que todo el discurso disruptivo que él tiene, digamos, y que siempre hemos intentado canalizarlo a aquellas organizaciones que planteamos que el problema principal de lo que sucede es el sistema, al menos discursivamente Milei intenta apropiárselo. Obviamente no podemos calibrar en relación a las encuestas lo que podemos percibir más intuitivamente en el territorio, porque bueno, hay encuestas que en su momento hasta lo acercaban a un balotaje. Las elecciones provinciales de estas últimas semanas mostraron que, digamos, que no era tan así, por lo menos en el ámbito provincial. Obviamente que después él jugará su carta, lo que él cree que es su carta ganadora, con su referencia nacional. Pero sí vemos que, digamos, todas estas perspectivas supuestamente antisistema, porque no lo son, empiezan a tomar lugar, aunque sea de, digamos, hablando en términos electorales, aunque sea de 10, 15 o 20% o lo que fuese, empiezan a ganar lugar en el marco de la impotencia de las políticas públicas en la actualidad del Frente de Todos, pero con el gobierno anterior, digamos, de Juntos por el Cambio. Empiezan a generar, digamos, un descreimiento general en los partidos tradicionales y la gente empieza a buscar opciones que, bueno, que muchas veces no son las que nos gustan a mucho y no las compartimos, pero que son opciones buscadas o por lo menos realizadas dentro de un paquete discursivo y mediático donde uno, digamos, si pudiera escarbar, si se pudiera correr de las lógicas de los medios masivos y pudiera escarbar qué hay de fondo, seguramente nadie votaría a sus propios verdugos. Es decir, cuando Macri gana las elecciones, gana diciendo que iba a haber pobreza cero, no que iba a multiplicar la pobreza. Incluso Macri gana diciendo que va a generar trabajo para dar de baja los planes sociales, y lo que hizo fue eliminar trabajo y duplicar los planes sociales. Lo mismo el Frente de Todos. Entonces, entendemos que, digamos, los grandes medios de comunicación, los candidatos a los partidos tradicionales, van empantanando sobre su ineficiencia, van empantanando el debate en la opinión pública, en la agenda general de las clases populares, y eso se presta a un confusionismo por el cual hoy Milei pareciera poder ser una opción para sectores populares que no tienen nada que ver con los intereses que él representa y que lo ha dicho en sus alabanzas a Cavallo, bueno, con una alianza con dictadores, digamos, una persona que habla de la libertad tiene una alianza con trabajó para un dictador tucumano y trabaja para todos los resabios de ese dictador en esa provincia, y así podríamos enumerar un montón de situaciones. Sí lo vemos con preocupación, sabemos que está muy motorizado por los medios de comunicación, pero también sabemos que cuando no se resuelven los problemas de la gente, el descreimiento es muy grande y pueden surgir figuras de este tipo. Nico, volviendo a lo de la movilización del día 18, las columnas van a converger en Plaza de Mayo, donde va a haber un acto. Y de ahí, de Plaza de Mayo, ¿hay marchas al Ministerio de Desarrollo Social? No, la concentración se va a hacer sobre la 9 de julio, sobre el Ministerio de Desarrollo Social. No va a haber un acto común, hasta ahora por lo menos, básicamente por un poco por el planteo que charlábamos previamente de las diferencias que hay entre los bloques, Y que el acuerdo en todo caso es la concentración y focalizar en lo que está haciendo el ministerio. Bien. Obviamente que todo esto es un hablar minuto a minuto, hora a hora, pero digamos, el hecho político que se va a dar y que va a tomar lugar el jueves va a ser básicamente la concentración de cientos de miles de personas denunciando el ajuste de la ministra Tolosa Paz y el ajuste del Fondo Monetario Internacional y del gobierno. Digamos, ese va a ser el hecho político que yo creo que las imágenes que se van a hacer, se van a ver ese día, van a hablar por sí solas. Y dentro de ese pliego de reivindicaciones de ajuste, a lo que nos referimos cuando hablamos de ajuste, es que ya directamente no se entrega los alimentos de los comedores comunitarios, se entregan en mal estado, menos cantidades de las previstas, que a su vez, digamos, hay un montón de personas desocupadas que están bregando por poder ingresar a un potencial trabajo y sumarse a trabajar a una cooperativa o algún proyecto productivo, cuestión que es denegada por Tolosa Paz y fundamentada en las directrices del Fondo Monetario, y así podemos ir viendo un montón de otras situaciones de anomalías que suceden en ese ministerio, donde, por ejemplo, la ministra ahora empieza a repartir discrecionalmente recursos de un área a otro según su conveniencia. Entonces, ese desmanejo, esa desidia política y ese desinterés sobre lo que acontece hoy en los territorios, donde, bueno, la UCA larga un relevamiento que dice que de cada 10 chicos, 6 son pobres. Bueno, ante esa situación, la ministra pareciera estar jugando un escenario electoral cuando lo que urge y lo que emerge es una conflictividad muy grande y una problemática social que a esta altura se ve y no reviste ningún tipo de análisis.